escucha la bossa nova con el crespo voz de viejo rapeando desde su alcoba. Miro por las ventanas a par de bobos y bobas que por manejar las ducas creen que se las saben todas y me cago de risa cuando se estrellan. Ja. Sus cadenas de diamantes no destellan, pero no es mi problema. Miro para el otro lado que sin un beat de fondo no puedo estar concentrado. Negro, ¿qué le voy a hacer? Lo demás no me interesa. No maquillo los malviajes ni me como la pereza que alimenta la torpeza, pero aún tengo tiempo. Mejor me parcho que no importa si lo pierdo de ser sapo, yo no peco. Esos malevos quieren entrar en mis recovecos, pero con mi shit soy terco. No me toquen que me enervo, no intenten comprarme con cualquier verbo que no canto de ser libre pa' terminar siendo un siervo. Esa mierda es de ineptos, les hago fuck you mientras me miran desde su apartamento. No han comido mierda y por eso comen cuento, y si me pasan al lado no les digo que lo siento. Ey, yo, porque el cuerpo se extingue en un vaivén, la carne cruda se pudre aunque la trate bien. Entiendo que miren rayado cuando me ven, si deje lleno de cigarros saque el jardín sen. Ey, bueno, apártense que estoy acalorado, hay demasiada gente y mucho ya sobrepensado, y de nada me he enterado. Si algo me han hablado es que pensando en pistas me he quedado embelesado. Siento que voy a explotar, te rapeo hasta inmolarme. No siento mi cara por más que quiera tocarme, no sé qué querés hacerme, pero no voy a dejarme. Sin embargo, acá está el negro por si algo querés contarme. Ser. El EP que no para, simple y sencillo.